Hay una vida mejor. Hay una vida en Cristo Jesús. Hay seguridad y amor, verdad, alegría y paz. Esto no es religión, esto es la vida de Dios. Hay una vida mejor para ti. Hay una vida mejor. Hay una vida en Cristo Jesús. Hay seguridad y amor, verdad, alegría y paz. Esto no es religión, esto es la vida de Dios. Hay una vida mejor para ti. Reciba la vida de Dios en tu corazón. Reciba ahora, reciba ahora, reciba la vida de Dios en tu corazón. Profetizamos a ti vida feliz, una transformación. Conocerás la verdad y ella te librará. Esto no es religión, esto es la vida de Dios. Vida mejor para ti. Profetizamos, profetizamos, profetizamos la vida de Dios en tu corazón. Profetizamos, profetizamos, profetizamos la vida de Dios en tu corazón. La vida de Dios en tu corazón. Reciba la vida de Dios en tu corazón.